Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa, una edición más de estas 2 horas y media de programación, que lo que esperan es estar con ustedes, hacerles compañía, compartir con ustedes conocimientos, compartir con ustedes novedades, ¿por qué no una que otra ocurrencia también? Información, claro que sí, música, música y de la buena. Oigan, estaba pensando algo porque me decía la otra mañana doña Vilma, y también doña Yolanda decía que les gusta nuestro programa y que les gusta mucho nuestra música y que estaban todos pues un poco conmovidos por esas grandes voces, boleros de los años 40, 50, 60. Bueno, miren ustedes, hoy he seleccionado música como en voces, vayan imaginándose nada más. Doña La Negra, una de las grandes. Doña Chavela Vargas. Don Agustín Lara, caramba, don Agustín Lara también en nuestro programa. Como siempre, mujeres de nuestra América, nuestros poetas del mundo, narradores, ensayistas. Para el día de hoy, pues tenemos algunas entrevistas. Ustedes saben que acá tenemos todo el tiempo invitados. Somos un programa de puertas abiertas, ¿cierto? Así es que, pues con esto y mucho más, solamente les decimos bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa esta mañana de 9 a 11 y 30 de la mañana. Estamos acá de lunes a viernes. Pues el trabajo, el esfuerzo, la voluntad de Andrés Viracocha, lo agradezco siempre, y pues vamos a pedirle a Andrés toda su energía, toda su voluntad, su alegría también para el trabajo, porque caramba, si no, nos contagiamos y aquí nos sentamos a llorar, ¿no? No, no, no. A ver, arriba tenemos que trabajar, en este día tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ponernos propositivos, tenemos que mirar al frente, tenemos que estar bien. Esa es la manera de comenzar un día, y más si lo queremos compartir con nuestras amigas y nuestros amigos oyentes. Bien, tenemos algunas entrevistas, decía, entre ellas, ¿saben quiénes nos acompañan hoy? Bueno, de la Embajada de México, nada menos, el jefe de cancilleres, don Juan Manuel Nungaray, y Ada Morán Rosas, responsable de comunicación de la Embajada, nos acompañan, pues ya está a puertas el segundo festival, el Son del Mariachi en Ecuador. Con ellos vamos a compartir esta mañana entonces también nuestra mesa de trabajo. Y miren ustedes, qué simpático, estaba yo tratando de informarme un poquito, ¿por qué los mariachis? ¿Por qué se llaman mariachis? ¿De dónde viene este término? Y bueno, encontré que apoyado por los conservadores mexicanos, Napoleón III de Francia propuso en 1864 como emperador del país americano al archiduque Maximiliano de Austria, quien después de 3 años en el poder fue derrocado y fusilado. Durante su corto tiempo, nos dicen, apoyado por las tropas de la intervención, las modas y costumbres francesas tuvieron un destacado influjo entre la clase alta mexicana. Y, por ejemplo, una tradición que no tardó en implantarse en México, primeramente en el estado de Jalisco, fue la de incorporar un grupo de músicos para que tocara piezas alegres durante las celebraciones matrimoniales. Precisamente el vocablo mariachi proviene de una derivación del término francés mariage, que significa boda. No obstante, algunos autores proponen un origen distinto y aseguran que la voz mariachi deriva de un canto aborigen a la Virgen María, en el que se mezclan la lengua náhuatl, castellana, y el latín, El canto este empezaba diciendo María Cesón, que quiere decir te amo, María. Hoy, cuando venga el jefe de cancilleres de la Embajada de México, pues le consultaremos sobre este tema y otros más. Cuando ya mismo se acerca, pues, el segundo festival, el Son del Mariachi en Ecuador, que se realizará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él y otros invitados estarán esta mañana aquí, en Juntémonos en la Casa. Un abrazo a todas y a todos. Buena salud, buena energía, y pues arrancamos con música. Martirio nos canta Las Simples Cosas. Buenos días, amigas, amigos. ¿Les gustó? Qué lindo, ¿cierto? 9:10 a.m, amigas, amigos. También debemos recordar que, pues, Cardio Sur 2014, tiene por sede Quito, Ecuador. Ese es un honor realmente que se tiene a los 20 años este Congreso Sudamericano de Cardiología y también el vigésimo Congreso Ecuatoriano de Cardiología, el 11º Congreso ECUASIAC, la Sociedad Sudamericana de Cardiología, la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y Ecocardiografía, Sociedad Interamericana de Cardiología. Todo esto con grandes científicos, con grandes médicos pues ecuatorianos, con médicos del mundo, se llevará a cabo en nuestro país a los 20 años. Es una cumbre realmente en cuanto a salud. Y amigas, amigos, la verdad es que es un privilegio que sea nuestro Ecuador su sede. Además, pues en este congreso, miren ustedes, el comité científico ha desarrollado una temática que engloba lo último en avances cardiológicos, métodos, diagnósticos, intervencionismo, cirugía cardíaca, entre otros. Y pues esto no solo permitirá la actualización de los médicos especialistas en cardiología, sino que brinda una excelente oportunidad para que los médicos profesionales jóvenes adquieran también una mejor formación y participen junto con los especialistas de alto nivel, pues que han sido invitados, ¿no?, a nivel internacional. Entonces, pues esta directiva se ha comprometido en cumplir con ese compromiso realmente de llevar a cabo este importantísimo evento sudamericano, y para ello pues se ha trabajado arduamente. Así es que, miren ustedes, se ha desarrollado además una agenda social, una agenda cultural, que permita a los asistentes internacionales conocer y admirar las bellezas en todos los ámbitos. Es que Quito, amigas, amigos, es patrimonio de la humanidad. Así es que, es un momento de actualización, de aprendizaje y, como no, también de socialización, de amistad entre estos especialistas internacionales que vienen a este tremendo congreso de cardiología CardioSur. Y bueno, amigas y amigos, ayer precisamente tuvimos la visita del doctor Marcos Salazar, cardiólogo, jefe de cardiología también de uno de los hospitales de nuestra ciudad, pues uno de los especialistas connotados de Ecuador y jefe también, o ex jefe, digamos así, porque ya salió del hospital del seguro, ¿no? Carlos Andrade Marín ahora pues está por otro lado, pero miren ustedes, manos ecuatorianas con mucha ciencia, con muchas capacidades que también marcan y hacen historia en la medicina. Y si hablamos de salud, hablamos también de nutrición, parte importantísima, ¿no? La alimentación. Y entonces, miren ustedes, todo el tiempo estamos buscando cómo alimentarnos mejor, estamos viendo de qué manera pues sustituimos un alimento por otro, si vitaminas, si minerales. La verdad es que estamos todo el tiempo atentos a este tema. Ahora, dentro de esto, ustedes han escuchado últimamente las frutas. Las frutas tienen un papel tan importante en nuestra salud. Se habla de las frutas puras, es decir, exprimidas, o sea, con pepas y todo, inclusive en algunos casos. Sin embargo, nosotros decimos desde acá, siempre será oportuno la intervención de un especialista. No se medique, no coma lo que a usted se le antoja. Para eso están las personas adecuadas, ¿no?, para orientarnos. Y dentro de estas frutas de las que hablaba hace un momento está la granadilla. Ahora en nuestro país cada vez se hace más común el consumo de frutas como la granadilla, la pitahaya, que antes casi no la conocíamos. Se traía del noroccidente del país poquitas pitahayas. Ahora pues vemos ya en los supermercados, en los mercados, grandes cantidades de pitahaya, que también ya se están haciendo populares acá en nuestro país. ¿Cómo se llama? Ayúdame, Andrés, por favor. Se me fue. ¿Cómo se llama esta fruta chiquita? Kiwi. También el kiwi es otra de las frutas que antes pues recuerden ustedes, no las conocíamos tanto, no había dentro de nuestra dieta el kiwi. Hoy ya la tenemos también en grandes cantidades y pues el día de hoy, permítanme comentarles sobre esta, la granadilla, una fruta medicinal. Y dentro de la nutrición, pues esta fruta posee un sinnúmero de componentes nutricionales y también pediátricos, es decir, se refiere, la pediatría se refiere a la salud infantil. Y entonces hablábamos de la granadilla, que esta es una excelente fuente de potasio, de fósforo, de hierro. Y también se ha comprobado, según estudios médicos, pues que no solamente fuente de potasio y de hierro, sino aún más. Es rica en vitamina A y vitamina B, por lo que su acción antioxidante mejora la salud y logra un equilibrio en el organismo. Por otro lado, las granadillas almacenan grandes cantidades de fibras que ayudan a mejorar el tránsito intestinal, mejoran la digestión. Esta fruta, la granadilla, es originaria de los Andes sudamericanos. Mantiene la piel en buen estado, previene el cáncer de colon y es ideal para mujeres embarazadas, especialmente cuando estas mujeres padecen de alteraciones digestivas. El jugo de granadilla, amigas, amigos, pues controla la acidez y contribuye a cicatrizar también úlceras gástricas crónicas. La granadilla es pediátrica y por ser una excelente opción para iniciar a nuestros bebés, a nuestros niñitos en el consumo de frutas. Es recomendado entonces para los niños, para las niñas, porque activa el timo. ¿Qué es el timo? Es el órgano del sistema linfático, pues que necesita estar todo el tiempo en actividad. La granadilla se puede consumir cruda, también en batidos, en postres, como salsas para acompañar carnes o mariscos, y la pulpa de la granadilla incluso también se usa para elaborar helados, para elaborar yogur, mermeladas, papillas. Miren ustedes cuántos usos de una sola fruta, ¿no? El uso tradicional de la granadilla, nos dicen, a través de la infusión de sus hojas, es recomendado en diagnósticos de epilepsia inclusive. Se usa en infecciones de la piel e infecciones urinarias. La flor de la granadilla es útil en la elaboración de perfumes gracias a su aroma único. Sin embargo, no se recomienda su consumo por ser tóxico y perjudicial para la salud. A ver, no se recomienda el uso de la flor de la granadilla, ¿sí? Digámoslo de nuevo. Lo que no se recomienda es el uso de la flor de la granadilla. La fruta como tal, ya lo hemos escuchado antes, es supremamente bondadosa para nuestra salud. La granadilla es considerada como la mejor de las frutas de la pasión. Miren ustedes. Y es altamente cotizada en la gastronomía para la elaboración de platos gourmets. Entonces, inclusive hasta podríamos darle una receta. ¿Qué parece? Sí, ¿no? Está bien, una receta. Vamos a ver, una receta que podamos hacerlo en casita sin tanto problema. Acá hay algunas recetas, hay una salsa gourmet, pero luego hay una gelatina de granadilla y un cóctel de granadilla. ¿Qué tal la gelatina de granadilla? Esa puede ser más fácil. Ya. Muy bien, entonces, la receta, amigas, amigos, de la gelatina de granadilla es de la siguiente forma. Poner la gelatina sin sabor en agua fría durante 10 minutos. Calentar una taza de agua y agregar la gelatina. Mover hasta que se disuelva sin hervir. A continuación, mezclar una taza de zumo de granadilla con 3 cucharadas de azúcar y agitar hasta que se disuelva. Incorporar la gelatina. Mezclarla bien y dejar reposar en el congelador. Esta gelatina se puede servir con nueces picadas o frutas secas. Es toda una delicia. Miren ustedes, gelatina de granadilla inclusive. La granadilla, amigas, amigos, amiga de nuestra nutrición, pues esta fruta posee un sinnúmero de componentes nutricionales y pediátricos. La granadilla es una fruta medicinal.

se recupera milagrosamente. Tras el accidente, descubre que posee una insólita capacidad. Puede hablar con los tanques. Estos le cuentan sus historias. Le piden ayuda para vencer al tigre blanco. La cinta está inspirada en la novela corta Tanquista o el tigre blanco, del escritor e historiador Ilya Voyeshov. Festival de Cine Ruso en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes saben, amigas y amigos, podemos acceder a muy buen cine sin costo alguno en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por otro lado, queremos también recordarles a ustedes Sensaciones Estéticas, de Ernesto Hernández Melo, amigas, amigos. Ernesto Hernández Melo. Y, el 24 de junio, a las 7 de la noche, se inaugurará esta muestra y estará, pues, abierta hasta el 12 de julio del año 2014. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, entonces, y nos invita a todas, a todos, a la exposición Sensaciones Estéticas, de Ernesto Hernández Melo. Miren ustedes, hay una... Pepe Ernesto Hernández Melo, que es un artista plástico, nos dice lo siguiente: visión artística. Al hablar de arte como propuesta, es acompasar las continuas transformaciones que experimentamos como seres humanos en nuestro interior, en medio de emociones, de creencias, de supervivencias que nos rodean. El valor de lo artístico está en transformar, mover el círculo, la rueda al compás del tiempo, mientras contemplamos y buscamos la adecuación entre la originalidad y las posibilidades del mensaje. De esta manera conceptualizó que el arte vive porque tiene la propiedad de fluir, y gracias a eso se puede interpretar de manera quizás perpetua. El arte no tiene significado definitivo, solo estaciones en el paso del tiempo. El arte seguirá viviendo mientras sea una continua alternativa para, a través de él, expresar vivencias, sentimientos. Propongo mirar más allá de lo que nos rodea y a mantener el ambiente sano en beneficio de posteriores generaciones. Este es el mensaje de Hernández Melo. Es un ecuatoriano de la provincia del Carchi, de San Gabriel. Y pues él es un tecnólogo en artes plásticas, en pintura, profesor de nivel medio también en artes. Entonces, nosotros invitamos, amigas, amigos, a asistir y compartir, extasiarse, emocionarse con esta muestra, pues, de nuestro compatriota Pepe Ernesto Hernández Melo, que, como ya lo habíamos señalado, se inaugura el 24 de junio a las 19 horas en la Sala Víctor Mideros, en la Casona de la Casa de la Cultura, y pues su clausura será el 12 de julio, de martes a sábado, de 9 a 4 de la tarde. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural del país. 9 de la mañana con 30 minutos, vamos a un corte y volvemos con mucho más. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la exposición Caos y Cosmos, de Fanny Eugenia Moscoso. Visite las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Güellasamín de la Casa de la Cultura y conéctese con la abstracción y el lenguaje propio del artista. Muestra que se inaugura este 22 de mayo y permanecerá abierta hasta el 22 de junio de 2014. Visite de martes a sábado de 9 a 16 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana. El proyecto Quito Identidad Qatari, Inti Raymi 2014 presentan el proyecto de danza. Ecuador baila. Ecuador baila. Ecuador baila. Viva y sienta la expresión del folclor de nuestro país a través de la danza indígena y mestiza. Jueves 26 de junio, 19 horas. Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Corporación Procultur invita al Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. Miércoles 16 de julio. Sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. De 8:30 a 18:30. Conferencias magistrales con invitados nacionales e internacionales de Venezuela, México, Cuba, Bolivia y Ecuador. Entrada libre. Comunícate al 2559-344 o al 0999-675222. O escríbenos a simposio.procultur@gmail.com. Simposio Académico Internacional, Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. Fin de espacio de cuñas promocionales. Que ustedes están escuchando este tema, amigas, amigos, la Macorina. ¿Quién fue la Macorina? Macorina, María Calvo Nodarse, la primera mujer chofer en Cuba a principios del siglo XX, fue la Macorina, quien se llamó María Calvo Nodarse, y fue también la primera mujer que tuvo licencia para conducir en La Habana. El nombre de la Macorina ha llegado hasta nuestros días gracias a esta canción que en la voz de la cantante mexicana Chavela Vargas empezó a escucharse a principios de los años 60. Hoy es conocida también en Europa, pero los jóvenes cubanos que la escuchamos nos dicen por primera vez, hace 4 décadas ignorábamos que el personaje al que aludía la canción anduvo por aquellas mismas calles habaneras de la década de los 20 al volante de un llamativo convertible rojo. Así la recordó el pintor cubano Cundo Bermúdez cuando en 1978 pintó su cuadro La Macorina, donde ella aparece en un llamativo descapotable rojo, ese carro colorado al que no se alude en la canción de Chavela Vargas, pero sí en una movida composición cantada por Abelardo Barroso. Ponme la mano aquí, Macorina, pon, pon, pon. Macorina, pon, pon, Macorina. Yo conozco una vecina que me tiene alborotao. Me enteré que en los paraos la llamaban la Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina, que me muero, Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina, que estoy loco, Macorina. Ella gasta gasolina en su carro colorao y si sigue con el tumbao que ella es la gran Macorina. Allá va la Macorina en su carro colorao. Ella va pa' los araos en su tremendo tumbao. Le dicen la Macorina con su carro colorao. Aquí se reconoce lo que de ella llamó principalmente la atención. Fue la primera mujer que manejó en Cuba y obtuvo la primera cartera dáctil o carnet de conducir dado por el municipio de La Habana, expedido a nombre de María Calvo Nodarse. Fue un verdadero escándalo en los años 20. ¿Quién fue la Macorina? María Calvo Nodarse nació en Guanajay en 1892 y cuando tenía 15 años se trasladó a escondidas de su familia a La Habana. ¿Raptada? Se fue con su novio. La capital le ofrecía mucho a esta joven belleza de mujer que tenía las ideas claras de cómo quería vivir a partir de ese momento. Cuando las estrecheces de la vida diaria entre las cuatro paredes de un cuarto habanero, se le hicieron insoportables. Apartó al novio de su vida y a los pocos meses empezó a hacerse notar entre los hombres que, pues, ostentaban una buena posición económica. No fue una prostituta en el sentido indiscriminado que conlleva esta profesión, ni tampoco trabajó en un burdel, sino que, al más puro, ¿qué diríamos? Se prostituía selectivamente, nos dice este artículo. Y comenzó su carrera rápida hacia la opulencia, según declaró en el más puro estilo follenitesco en su entrevista que le hizo Guillermo Villarronda en la revista Bohemia del 26 de octubre de 1958. Más de una docena de hombres permanecían rendidos a mis pies, dijo la Macorina, anegados de dinero, suplicantes de amor. Su época de esplendor fue bastante dilatada para este tipo de vida, pues abarcó desde 1917, miren ustedes, a 1934. Tuvo cuatro lujosas casas en Calzada y B, Línea y B, Habana y Compostela y San Miguel, entre Velascoaín y Gervasio. Poseyó algunos caballos valiosos, así como pieles y muchísimas joyas de incalculable valor. Además de 9 automóviles, principalmente europeos, pues eran sus preferidos. Sus gastos mensuales para mantener su vida ascendían más o menos a $2,000 mensuales, sin contar con las cantidades extras con las que ayudaba a su numerosa familia. Fue amiga de ricos habaneros dedicados a la política y negocios, entre ellos José Miguel Gómez, conocido popularmente como Tiburón, a quien ayudó con su lealtad durante los sucesos de Chambelona. Fue tan popular la Macorina que no solo tiene en su honor 2 composiciones musicales y una pintura de Cundo Bermúdez, sino que fue inmortalizada en las famosas charangas de Bejucal, que se celebraban en el mes de diciembre, donde en los desfiles de personajes aparecían las muñeconas con caretas debajo de las cuales estaba su creador, un albañil llamado Lorenzo Romero Miñoso. María se convierte en Macorina. Aunque ella misma declaró que detestaba el apodo de Macorina, lo cierto es que pasó a la fama con ese nombre y como si hubiera sido obra de la casualidad. Al Paseo del Prado entre San Rafael y San Miguel se le conocen como la Acera del Louvre, así llamada por el famoso Café del Louvre, fundado por Juan de Escaurisa en 1844. En esa misma acera se establecieron posteriormente el Hotel Telégrafo y el Hotel Inglaterra, inaugurado este en 1875 y donde se hospedó en 1890 Antonio Maceo. La acera del Louvre se hizo famosa y ahí se reunían primero jóvenes revolucionarios antes de incorporarse a las filas insurrectas y ya en la República conversaban y leían sus obras desde entonces jóvenes como Emilio Vallagas, Jorge Mañach y otros talentos de la misma época. Y en una ocasión, mientras María andaba por la acera del Louvre, un joven que había bebido más de la cuenta dijo al pasar la bella mujer: «Ahí va la Macorina», cuando en realidad quería decir «la Fornarina», llamada realmente Consuelo Bello, una famosa cupletista española, contemporánea de la también española Raquel Meller y de la cubana La Chelito o La Coquito. Quizá compararla a la Fornarina, pero su embriaguez le hizo decir Macorina. La Macorina, como ya es un lugar común en este tipo de biografías, el ocaso de la Macorina se inició en 1934. La situación económica nacional ya no era tan próspera, pero quizás el hecho indiscutible era de que la Macorina tenía entonces 42 años. Los amigos del pasado iban amparándose en excusas cada vez que ella, pues, les pedía ayuda y así fue vendiendo todas sus pertenencias, desde las joyas hasta casas y coches. La Macorina acabó en la más absoluta pobreza, viviendo en un cuarto alquilado en una casa familiar habanera. Pero aquí viene la ficción. ¿Y qué oímos dentro de la ficción? A partir del triunfo sostenido de la canción de Chavela Vargas, hemos podido enterarnos de muchas leyendas acerca del personaje de la Macorina, historias tan sorprendentes como la que afirma que fue una guerrillera, así como una luchadora por la libertad en el siglo XVII en Hispanoamérica. Y también se dice que su verdadero nombre es María Constanza Caraza Valdés, el cual se cambió por el de María Calvo Nodarse, pero lo cierto es que en el permiso para conducir o la cartera digital, dactilar, expedida por el municipio de La Habana, aparece con el nombre con que ella misma se ha dado a conocer. También se la ha descrito como la hija de la negra y chino, pero las fotos de que ella pues se han publicado, incluida la que aparece en el permiso de conducir, muestran más bien a una mujer blanca. La Macorina, toda una historia que inclusive se plasmó en algunas canciones. La más conocida, esta que interpreta Chavela Vargas. Pero, ¿a qué se refiere con Ponme la mano aquí? La canción de La Macorina, que interpreta actualmente Chavela Vargas, nos dicen, lo único que conserva de la que cantaba Belardo Barroso es ese inquietante estribillo. Ponme la mano aquí, Macorina. La música es de la propia Chavela Vargas y la letra de Alfonso Camín, un asturiano que llegó a La Habana con 15 años y que después de sobrevivir gracias a múltiples y variados empleos, él fue desde machetero hasta dependiente y vendedor. Llegó a ser redactor del diario La Marina. Chavela Vargas, que también hace algunos, apenas unos pocos años, ella falleció, Chavela Vargas, una mujer realmente polémica, en su juventud con una voz tremenda, una voz tan sonora, además pues dueña de un acervo cultural, de un acervo de la cultura popular tradicional mexicana impresionante. Sabemos que Chavela Vargas no fue mexicana, ella fue guatemalteca, sin embargo su vida la hizo en México. Hay algunos episodios de Chavela Vargas, algunas historias, algunas anécdotas que pues llaman la atención. Una de aquellas, ahora me recuerdo, es que pues con el maestro Jiménez, ¿sí?, uno de los grandes compositores de México, pues cerraban cantinas, cerraban bares, escribían, cantaban, nostalgiaban, y era un par de bohemios de altura. Así se lo reconoce también en México. Entonces, ahora vamos a escuchar este tema del que hemos hecho toda una historia, La Macorina. Ahí está. Ponme la mano aquí, Macorina. Mis brazos te lleva y

10:10, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Se encuentra ya con nosotros el doctor Freddy Oña Ruales. Él es cardiólogo, coordinador de CardioSur, y pues pertenece a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Recuerden ustedes, hace unos minutos, al iniciar nuestro programa hablábamos precisamente de este importantísimo encuentro científico acá en nuestro país, y además tiene una importancia sin igual en esta ocasión, porque a los 20 años Ecuador es la sede de este encuentro, de este congreso, y bueno, con el aval de Sociedad Sudamericana de Cardiología, igualmente la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, ECOSIA, que es ecocardiografía, Sociedad Interamericana de Cardiología, se lleva a cabo este congreso CardioSur 2014. Y pues el doctor Freddy Oña Ruales es parte de la coordinación de este magno evento CardioSur 2014, y esta mañana está con nosotros para hablarnos de muerte súbita, ¿no? Mi muerte súbita, ahora digo yo, como que corresponde un poco también y está muy a tono con este mundial, que es otro de los eventos a nivel del planeta donde en muchas ocasiones hemos escuchado esto de la muerte súbita. Doctor, bienvenido, buenos días, gracias por estar acá en nuestro programa. Y pues, a ver, coméntenos por favor, la muerte súbita atañe solamente a los deportistas, a los futbolistas, o podemos ser víctima de ella cualquiera de nosotros. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, debo expresarle mi agradecimiento por la gentil invitación, mi saludo y mi reconocimiento igualmente a la distinguida audiencia que nos dispensan con unos minutos para llegar con un mensaje. Realmente la muerte súbita no solo atañe a los deportistas. Obviamente que tiene una particular connotación cuando esto sucede, por ejemplo, en futbolistas. Fuimos testigos hace poco tiempo de la muerte de uno de nuestros grandes valores en el fútbol nacional. Y obviamente aquí salta la paradoja. Si ustedes los médicos recomiendan hacer deporte, entonces ¿por qué se mueren? Y precisamente eso es lo que vamos a conversar ahora. Obviamente que sin ninguna duda el deporte es bueno, es recomendable para la salud porque disminuye la mortalidad por todas las causas, disminuye algunos cánceres, es recomendable para el control de ciertos factores de riesgo como la presión arterial, interviene como parte del tratamiento en los diabéticos, asimismo en los sujetos que tienen su colesterol malo alto, sirve para elevar también el colesterol bueno, y así algunas otras indicaciones como parte de la prescripción médica deben contener la práctica deportiva. Pero obviamente que en determinadas condiciones se ha visto un hecho incuestionable que es la muerte súbita en deportistas. Bien, ahora esta muerte súbita, como ya lo señala usted, en deportistas, le explicábamos, no puede ser un contrasentido, pues deporte es salud, decimos inclusive. Así es. ¿Y cómo pasa esto después de un partido o entre el partido? Pues ahí quedó el deportista. Hay crisis, digámoslo así, crisis de salud en ese momento, porque súbito es ahorita, se acabó y ahí termina todo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata esta, cuando hablamos de súbito? ¿Hay una descompensación? ¿Qué es lo que produce esa muerte instantánea, digámoslo así? Como bien lo anota, súbito es de improviso, sin ningún aviso previo. Claro. Hay que separar dos tipos de práctica deportiva. La que usted la hace a nivel competitivo, profesional, de aquel deporte que lo practica con fines recreativos. En el primer lugar, en el caso de los deportistas, los sujetos que mueren súbitamente, hay que dividir a su vez en dos grupos. Los deportistas jóvenes, que se considera deportista joven el que tiene menos de 35 años de edad, y los deportistas senior, si cabe el término, que son aquellos que rebasan este límite, los 35 años de edad. En los deportistas jóvenes hay tres causas principales que están vinculadas con la muerte súbita, es decir, ellos ya tenían de base una enfermedad en el corazón de tipo congénito, algún trastorno genético familiar, muchos de ellos, que sí se puede detectar. Entonces, la primera causa, la principal causa de muerte súbita en deportistas son trastornos genéticos, y entre estos la miocardiopatía hipertrófica ocupa el primer lugar. Sin embargo, también hay otras causas que pueden generar muerte súbita en deportistas. Por ejemplo, alteraciones en el sistema eléctrico del corazón, algunas anomalías valvulares como la válvula bicúspide, algunos trastornos como la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, algunos trastornos estructurales como el síndrome de Marfan, que son afecciones de la parte estructural del corazón, y algunos grandes vasos igualmente. Es decir, hay un terreno fértil para que se geste esta muerte súbita. Obviamente, no debemos olvidarnos que también para en la práctica deportiva a este nivel profesional o competitivo, el deportista debe ejercer su profesión con un nivel altísimo de estrés, donde la descarga adrenérgica del sistema nervioso es bastante importante. Tampoco debemos dejar de lado que usted, para rendir más, muchos han apelado al uso de estimulantes, y este es otro de los factores que está vinculado con la muerte súbita. Y obviamente en los sujetos, los deportistas de más de 35 años de edad, la aterosclerosis, la enfermedad coronaria, es la principal causa de muerte. Amigas, amigos, esta mañana el doctor Freddy Oña Ruales, cardiólogo, coordinador de CardioSur, pertenece a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, pues nos comenta precisamente de la muerte súbita, sus causas, pues sus síntomas inclusive, ¿no? Y ahora, pues, para concluir con nuestro tiempo, doctor, me encantaría que sea usted quien invite a este Congreso Sudamericano de Cardiología, como lo hemos dicho ya en algunas ocasiones, importantísimo para todo el pues esta rama médica, lo decíamos ya temprano. La verdad es que este comité científico que ha desarrollado una temática que engloba los últimos avances pues cardiológicos, métodos, diagnósticos, intervencionismo, cirugía cardíaca, entre otros, pues realmente esto no solo permitirá, nos dice, en la actualización de los médicos especialistas en cardiología, sino que brinda una excelente oportunidad para que los médicos profesionales jóvenes adquieran una mejor formación integral y participen junto con los especialistas de alto nivel internacional que han sido invitados. Sin duda alguna, esta es una iniciativa brillante de nuestro sector médico. Ayer hablábamos con el doctor Salazar, otro cardiólogo importante de nuestro país, y decíamos precisamente es que en Ecuador hay profesionales, hay médicos de primera calidad, sin duda alguna, y no lo digo solamente porque soy ecuatoriana, sino porque así es, esa es la verdad, esa es la realidad. Especialistas connotados no solamente en Ecuador, en muchos de los casos, y hay anécdotas que muchas personas dicen, no voy a operarme fuera, salen del país y quien opera es un médico ecuatoriano. Entonces, pues a mucho orgullo, ¿no? Felicitaciones, maravillosa esta iniciativa. Sabemos que estarán los mejores de cada país y los mejores de nuestro país. Doctor, mil gracias por estar acá y su invitación a CardioSur 2014. Sí, del 30, 31 de julio, 1 y 2 de agosto, tiene lugar este evento CardioSur 2014, que es un esfuerzo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, la Sociedad Sudamericana de Cardiología y ECOSIAC. Vamos a presentar varios temas, como ya lo dijo, y entre ellos, hay un taller, un workshop, donde le hemos titulado Ejercicio es Medicina, porque es necesario el ejercicio, sí, hay que hacerlo el ejercicio, pero debidamente prescrito.

Denúncialo. Fin de espacio de cuñas promocionales. Está escuchando Juntémonos en la Casa. ¡Qué grato! Ya están con nosotros nuestros invitados el día de hoy. Quiero darle más cordial bienvenido a Juan Manuel Nungaray. Él es jefe de Cancillería de la Embajada de México. Igualmente, Jacqueline Morán Rosas, responsable de comunicación de la Embajada. Y pues, como ustedes nos han escuchado, amigas y amigos, desde hace algunos días ya, desde la semana anterior, con muchísimo gusto, pues, he difundido segundo festival, El Son del Mariachi en Ecuador. Yo creo que con nuestros hermanos mexicanos compartimos, pues con alegría, con mucho cariño, esta manifestación cultural que es los mariachis, ¿no? Yo creo que los mariachis también ya son parte de Ecuador, ya pues, hace algunos años nosotros tenemos mariachis también por donde vamos. Pues Juan Manuel, bienvenido, muchas gracias. Jacqueline, gracias por estar acá con nosotros. Muchas buenos gracias, días. Buenos días aquí a la Casa de la Cultura, a todos nuestros amigos ecuatorianos que nos escuchan. Y bueno, pues tú decías que los mariachis ya son de Ecuador, entonces Jaramillo ya es de México también. Fíjate qué que lindo, mucha cómo gente, no, claro. Mucha gente en México piensa que es mexicano. ¿Ah, sí? Sí, pues digo, canta como un mexicano de los grandes y la gente lo considera mexicano. De manera que nos enorgullece muchísimo esto. ¡Qué maravilla! Oye, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia de los mariachis? Es decir, ¿de dónde viene esto de mariachis, el término, no? Bueno, mira, el mariage es el verbo francés, bueno, casarse, casamiento mariage. Una es esta acepción que viene, pues, de que, pues, allá en aquellos tiempos europeos, bueno, se realizaban fiestas con música de este tipo y todo. Pero ya en el entorno acá mexicano, fíjate, el mariachi, como tú sabes, ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2011. ¿Cómo surge? Bueno, pues es un sincretismo muy claro de culturas. Es una combinación de los ritmos africanos, de los instrumentos europeos, la trompeta, guitarras árabes y todo esto, junto con la forma de baile de comunidades mexicanas, ¿no? ¿Por qué surge el mariachi en Guadalajara, fíjate? Es bien interesante, en aquella zona de Jalisco, Tlaquepaque y todo aquello, bueno, pues porque ahora sí que había condiciones propicias, había pólvora, había gente que le gustaba este tipo de expresiones, y es ahí donde surge en Jalisco, en el siglo XIX, la segunda parte. Primero surge, pero no, igual que el tango, era una música popular, un tanto, pues, no era acogida muy bien, no le abrían las puertas a las élites intelectuales, a la cultura. No México, se le sentía tan elegante. No. México, al final del siglo XIX, como sabe, estaba europeizado, afrancesado, la cultura francesa predominaba durante el porfiriato, pero ya había aquellas manifestaciones, y una vez don Porfirio Díaz, el presidente de México entonces, ¿no?, pues hace una gran celebración, invita a mariachis por primera vez en las élites culturales y políticas, ¿no? Y aquello gustó tanto que, bueno, pues empezó a convertirse en una expresión ya nacional, ¿no? Y después viene la Revolución Mexicana, un ambiente muy propicio para los corridos de la Revolución, para los héroes que hicieron revolución, que cambiaron el país. Bueno, pues corrido de Francisco Villa, de Emiliano Zapata, de todo aquello, y así empieza este género, pues con la revolución a consolidarse de manera muy, muy fuerte, ¿no? Ya vienen los años 40 del cine mexicano, acompañado con músicas de diversos estilos, de géneros, como el mariachi, ¿no? Bueno, hasta llegar hoy en día que, pues el mariachi, esta expresión mexicana de México, música de canto, de trompetas y de cuerdas, es nuestra expresión tradicional, nuestra música auténtica. Y bueno, pues con mucho gusto la queremos compartir en esta segunda edición del Mariachi con Ecuador. ¡Qué bien! Y bueno, se habla de que el sombrero del mariachi, la forma de usarlo, todo esto tiene un simbolismo. Igualmente, pues, que su traje. Es decir, no cualquiera se puede ponerlo y se puede ponerlo como quiera, ¿verdad? Podemos compartir un poquito eso con nuestro público. ¿Cómo hay que llevar un traje? Jacqueline, por favor. Bueno, así como el ministro Nungaray hizo la explicación de cómo se va consolidando la música, es igual. antes no usaban este traje ahora tan bonito, que brilla en todo su esplendor, sino que eran trajes más sencillos, muchas veces de manta, pero también va teniendo una evolución como van vistiéndose los mariachis, van vistiéndose de gala. Entonces también hay que ver que los trajes son de gala, ¿no? Entonces eso es lo que se va tomando ya para unificar, para uniformar al mariachi. Y obviamente pues cada quien va a tener un traje que es para las fiestas, pues uno sencillo, pero pues lo que todos conocemos es aquel que brilla, ¿no? Generalmente tiene 80 herrajes en todo el traje, porque se ponen en el pantalón, en la chaqueta y un broche principal que va al frente. Y entonces pues obviamente también ahí entra la destreza de los artesanos mexicanos, porque generalmente son de hechos de plata, cada quien le va dando el herraje a la forma o la figura que va adquiriendo. Hay caballos, hay gallos de pelea, hay alguna letra, el escudo mexicano, el calendario azteca. Entonces va siendo también toda una destreza artesanal todos los herrajes que van usando los mariachis. Y el sombrero, pues por supuesto que también evoluciona. En México, pues las grandes haciendas era una forma de cubrirse, pues obviamente el sol. Y como les decía, retoman los trajes, pero para las fiestas, ¿no? Para las de gala, para usar el mariachi, y por eso lo conocemos de esa forma. Claro que en México, cuando cantan los mariachis, no se quitan el sombrero, porque eso es tradicional. Yo iba a preguntarte eso precisamente. Ajá. ¿Por qué los mariachis no se quitan el sombrero? Y muchas veces cuando pues se descubren un poco la cabeza, sin embargo, siguen con el sombrero en la mano. ¿Verdad? En la mano, sí. Y ese es el énfasis que le dan, y pues porque es el traje, ¿no? Y pero la verdad, todo, ¿no deberían sacarse no ni deberían un poquito? No, ni un poquito. Bueno, sí, un poquito, mira. Cuando es el sentido de la canción, cuando están ofreciendo la canción, cuando están haciendo... Es un honor, ¿no? Exactamente. Entonces, es lo que hemos visto aquí en Ecuador, los mariachis dejan el sombrero en el suelo, o se lo quitan, o pues se lo quitan para cantar, ¿no? Un mariachi siempre debe de lucir el traje, y por eso uno de los elementos de la convocatoria del festival es que se califica el traje del mariachi, y es la perfección que lleva. Ya sabemos que pues obviamente no van a encontrar un traje como pues quizás en México, que cuestan caros, que desde los sombreros, pero sí es lucirlo, portarlo con gallardía. Y de verdad que no se quita el sombrero, sino que al contrario, debe de ir el traje íntegro, ¿no? Y solo quitárselo cuando se enfatiza algo, cuando se está haciendo un desplante, cuando está acabando la canción. Qué interesante. Miren ustedes, amigas, amigos. Claro, son detalles que a lo mejor no los podemos conocer, pero que lo debemos conocer, porque además, miren, el traje, ¿no? El sombrero y todo lo demás es un emblema mexicano, es decir, es un emblema patrio, por lo tanto hay que respetarlo, ¿no? Y hay que respetarlo y usarlo con la gallardía que es. Sí. De ahí el sentido, claro, también un poco del festival, que pues si es la música nacional de México por la que se reconoce a un país, pues la embajada como representante de México del país, pues ¿qué nos quedaba? Pues tratar de que se preserve, de que los mariachis se llamen mariachis con orgullo, que no cualquiera que se pone un traje mal puesto o algo ya se diga que es mariachi. No, es que entienda la gente lo que significa para nosotros como patria, como nación, como mexicanos, lo que significa la música y el mariachi en sí. Es la imagen de un país, y es con dignidad como pues obviamente se tiene que presentar la música nacional. En el año 2013, amigas, amigos, la Embajada de México institucionalizó la celebración del festival El Son del Mariachi en Ecuador. ¿Con qué objeto? Pues de promover que la música tradicional mexicana sea interpretada con calidad y en reconocimiento a que en el año 2011 el mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta, fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y pues es motivo por demás importante precisamente la creación de este festival, ¿no? Festival El Son del Mariachi en Ecuador. Ahora, conozco que hay premios. ¿Podrían hablarnos de ellos? Bueno, sí. Aquí, pues mira, sumamos esfuerzos la embajada con el sector privado, mexicano presente en Ecuador y con empresas ecuatorianas con negocios en México. Y quiero, bueno, primero agradecer a Claro, empresa mexicana de telecomunicaciones, a Arca de Coca-Cola, Aeroméxico, alas que unen a México y Ecuador, Tequila El Charro, que nos da alegría, el grupo El Jury, que acá reparte la corona, ¿verdad? Y la Cámara Ecuatoriano-Mexicana, así como la empresa Certepec, que se dedica al área petrolera en México, son nuestros patrocinadores y les envío un cordial agradecimiento por esta vía. Ellos nos han facilitado, apoyado para conseguir pues los patrocinios. Mira, los patrocinios son los siguientes, así a grosso modo, ¿no? Primero, cada participante, cada grupo, primero, segundo y tercer lugar, claro, un diploma bonito y todo, pero también cada integrante de cada grupo de Mariachi va a tener un diploma, ¿no? Eso es un reconocimiento a su esfuerzo, a su dedicación, y este festival pues les da prestigio, les da más nombre, ¿no? Segundo, pues cada grupo va a tener también algún distintivo especial, camisetas, gorros, alguna cosa por ahí bonito, algo que no les podemos decir, pero va a ser bonito. Cada integrante va a tener también ese reconocimiento. Y aquí el premio, va a haber también algunos obsequios que nos da Tequila El Charro para cada uno de los tres primeros lugares. Y el premio principal es para el primer lugar. El primer lugar. Y te quiero decir aquí algo muy importante. La embajada invita, organiza, pero no califica. ¿Quién califica? Esto es un grupo de jurado independiente, profesional, imparcial, transparente. Van a ser 5 jueces que van a calificar ellos de manera independiente sin que la embajada influya. Esto significa que le da mucha transparencia y objetividad y credibilidad al festival. Entonces el primer grupo pues va a tener el privilegio, de hecho los tres primeros lugares están invitados y están aceptados a que vayan al Festival del Mariachi y la Charrería en Guadalajara, Jalisco, la tierra del mariachi. Esto es del 29 de agosto al 8 de septiembre, ¿no? Allá les van a pagar alojamiento, comida, transporte local y diversiones, ¿no? Pero eso es a los tres grupos. A los tres primeros lugares. ¿Y los pasajes? Pero el primer lugar, además, se les van a pagar pasajes internacionales. Miren. O sea que esto es un gran esfuerzo y gracias aquí a nuestros patrocinadores. Les vamos a pagar al primer lugar pasajes internacionales y además pues participar ahí en la tierra del mariachi, ¿no? De manera que, pues de veras yo les agradezco a todos los grupos y los reconozco que ya se inscribieron y pues van a tener este mérito y sobre todo después de este festival, yo estoy segurísimo, van a ser mejores mariachis porque van a conocer más música mexicana, más canciones, y van a interpretarlas mejor, ¿no? Claro. Eso que sí. Ninguna duda, ¿no? El festival va a ser en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, ¿nos comentas un poco? Es un magnífico escenario porque es. Sabemos que la gente quiere asistir, le invitamos cordialmente que asista a este evento gratuito, abierto al público. Entonces, qué magnífico escenario, pues el Teatro Nacional, para que esté la gente cómoda, disfrute y pueda entrar pues un poquito más personas. Sabemos que quizás vaya a faltar espacio, por lo que les recomendamos, les sugerimos que lleguen temprano, porque pues como no se cobra la entrada, tampoco podemos controlar o completos, entonces en los primeros que vayan llegando hasta agotar el foro. Es a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Pero lleguen temprano, 24, a las 2 habrá gente ya, ¿eh? Los únicos que sí van a tener algún boleto para entrar pues son a los mariachis que ya se inscribieron y porque vienen de todo el país, de todo Ecuador, y traen a sus porras. Entonces ustedes comprenderán que a ellos sí los vamos a poner en una sección porque vienen de tan lejos y apoyándonos. Y como decíamos, es un festival que ni cobramos a la gente, pero tampoco le pagamos a los mariachis. Así que es un doble esfuerzo, un agradecimiento enorme a los que se inscribieron, porque son los que tuvieron valor, porque son los que sí se van a subir al escenario, porque claro que hay muchas cuestiones de que para qué me inscribo, que no me va a saber la canción, pues que tengo que trabajar, ese día es el más complicado. Y sin embargo hay grupos que vienen de Loja, de Cobamba, de Quito, de Sangolquí, nuestros amigos. Entonces son los que se animan, los que realmente se están preparando y los que contribuyen al éxito de este festival, porque obviamente sin ellos pues no se hace el festival. Se dice que quien se sube a un escenario es precisamente, ahí se sabe quién es quién, ¿no? Exacto. Es que nuestra felicitación, nuestro agradecimiento a quienes participan también. Sí. en este festival, y pues a la Embajada de México, a su señor ministro, a su señora comunicadora. Realmente este es un esfuerzo grande, es una iniciativa importantísima dentro de la cultura de nuestros pueblos, y pues nosotros felices. Ustedes saben, esta es su casa, las puertas muchas abiertas gracias. Siempre. Gracias. Estamos emocionados, amigas, amigos, estamos de fiesta, Ecuador, México, de fiesta. Es el segundo festival, amigas, amigos, El Son del Mariachi en Ecuador se llevará a cabo, lo hemos dicho ya, en nuestro Teatro Nacional, aquí en la Casa de la Cultura. Y claro, como recomendación, simplemente para que usted entre tranquilito, que no haya desorden, que sin atropellamientos, vengamos temprano. Yo creo que hay que venir con un par de horas, siquiera de anticipación. Sí. Debemos hacer algún esfuerzo también para conservar el orden. Todos vamos a tener nuestro puesto, vamos a estar muy felices, pero más bien hacer las cosas con un poco de precaución y coordinación, ¿cierto? Así es, pues los esperamos a todos, amigos, abierto al público el sábado 28 de junio. Desde las 2 de la tarde ya vénganse para que agarren un lugar. Y muchas gracias al maestro Raúl Pérez Torres, porque creyó en nosotros, nos abrió las puertas del Teatro Nacional, al doctor Willy Núñez también, que ha estado colaborando, y a todas las personas que trabajan aquí en la Casa de la... nada más en el Teatro Nacional, todos, porque es un esfuerzo conjunto. La Casa de la Cultura, y quienes laboramos en ella, tenemos un compromiso. Compromiso con nuestro país, compromiso con Latinoamérica, compromiso con el mundo. Compromiso con la vida, de hacer las cosas con la mejor voluntad, con profesionalismo, con alegría, y eso, en eso trabajamos día a día. Amigas, amigos, un abrazo siempre. Y recuerden ustedes, entonces, vamos a tener la próxima semana otro encuentro igual, ¿no es cierto? Un segundo encuentro, y vamos a oír, tenemos el ofrecimiento del señor ministro, pues Juan Manuel Nungaray, y de Jacqueline Morán, responsable de comunicación de la embajada. Vamos a tener música de mariachis la próxima semana, música mexicana totalmente, y así es que pues lo disfrutamos ya desde ya y vamos a esperar ese día. No, pues con mucho gusto vamos a cantar todos, ¿no? Uy, porque también de dolor se canta, cuando llorar no se puede. No olviden esta frase. Sí. Mil gracias, hacemos una pausa y volvemos con más. Dijeron mil veces, mas yo nunca quise prestar atención. Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar: te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mis ojos, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te engaño alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero, no debía de quererte, y sin embargo te quiero. Te quiero más que a mi vida, quiero más que a mis ojos, más que al aire que respiro y más.

adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. De la mañana con 6 minutos, amigas, amigos, habíamos anunciado para el día de hoy la presencia de Fausto Camaño y les comentaba que Fausto Camaño realmente tiene un trabajo que inicia, yo creo que más de unos 30 años, y no es que él sea un veterano, más bien es que se inició en estas lides desde muy joven y pues con una trayectoria reconocida, respetada. Pues nos acompaña después de muchas lunas acá en nuestro programa. Y ahora Fausto nos va a contar esta nueva propuesta. Y se llama Inclusión de Doble Vía, es un trabajo maravilloso que está realizando. No lo comienza ahora, está realmente pues trabajando en esto algunas décadas, diría yo. Pero quisiera que sea él mismo que nos cuente sobre este trabajo de inclusión de doble vía con personas, diría yo, con capacidades diferentes, a pesar de que entiendo que lo oficial, lo que habría que decirse es discapacidad, ¿cierto? Buenos días. Buenos días. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. A usted, Fausto, por estar aquí. Gracias, y devuelvo el abrazo. De oso. A ver, sí, la palabra va permanentemente cambiando para definir una característica de una persona. Hace unas semanas atrás, una extraordinaria mujer, que es la rectora del Instituto Nacional del Lenguaje, me había conversado que, claro, lo que hay que decir es que la persona tiene esta característica y listo. Es como que, por ejemplo, yo, mi característica es que soy pelado, ¿ya? Soy gordo, un tanto feo, pero eso es lo que soy, así soy. Pero no por eso tengo ninguna capacidad especial, no tengo ninguna discapacidad, ni tampoco tengo una capacidad diferente. Soy el que soy con estas características. Las personas que son sordas tienen esa característica y listo, siguen siendo personas. Una persona que no tenga pies tiene la característica que no tiene pies, pero sigue siendo persona. Es decir, verle al individuo por el individuo, al ser humano por el ser humano. Cuando hablamos de esta nueva propuesta suya, la que usted la llama la inclusión de doble vía, ¿de qué se trata este proyecto, Fausto? Ya no es un proyecto, es una, ya es una realidad, propuesta, ¿no?, de vida. Uh-huh. A ver, perdón. Hace muchos años atrás, muchos, creo que es unos 40 años, mi madre veía que estaba escribiendo y me dijo, deberías escribir para que todas las personas respeten la dignidad humana. Yo me quedé así como abierto los ojos y sorprendido. Dije, pero ¿y lo que escribo no es así? Dice, pero tienes que ir más allá. Mi madre siempre decía, yo confío en vos. Yo confío en vos. Entonces, claro, lo que a través de los años me di cuenta es que cualquier escrito que no dignifique al ser humano no vale la pena, desde mi punto de vista. Y entonces veía el irrespeto, por ejemplo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, los programas de televisión, los periódicos, la burla, el escarnio, el insulto por un tipo de actitud, por el color de la piel, por todo eso. Años más tarde, en el año 2007 más o menos, Lenin Moreno, con una increíble capacidad de ver estas cosas, plantea a nivel ya político una dignificación del ser humano desde esa perspectiva de la discapacidad. Y entonces, claro, la política ha hecho lo siguiente, ¿no? A las personas con discapacidad se les ha dado desde espacios para que puedan hablar, puedan desarrollarse, puedan trabajar, bonos, incluso, vamos, cobijas y todo lo que se quiera, ¿no? Las cosas materiales, a eso voy. Es decir, las personas con discapacidad han hecho lo suyo y han recibido también lo suyo, en el sentido de que las personas con discapacidad hacen todo el esfuerzo para poder incluirse en nuestro mundo que de los disque no discapacitados. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Es decir, la sociedad en general, para respetarle a la persona con discapacidad, para abrirle el corazón, para atenderle con dignidad, para servirle con dignidad, hemos hecho muy, muy, muy poco. ¿Usted acaso está pidiendo que los que nos llamamos, entre comillas, y bien comillas, normales, ¿no? Seamos en esta ocasión los que nos incluyamos en ese proceso? Exactamente. Esa es la doble vía. Si ellos ya van por la vía de incluirse, mire, en instituciones tenemos personas ciegas que son ejemplo de trabajadores y de trabajadoras, personas con discapacidad física que también son ejemplo de entrega al trabajo. Las personas, ya están puestas las comillas, sin discapacidad, ¿qué hacemos para poder incluirnos en ese mundo? Por ejemplo, suelo decir en las oficinas gubernamentales a las personas que están en la entrada, ¿no? Si viene una persona sorda, ¿usted le entendería? Dice, no. ¿Por qué no aprendió lengua de señas? Pues porque así nos educan nomás, pues. Es decir, las personas con discapacidad no existen para muchas instituciones. En la empresa privada es, no voy a decir peor. Pero Fausto, realmente esa sería una tarea de todas y todos nosotros. Y digo yo, qué importante fuera, por ejemplo, incluir dentro del pensum de estudios, desde nuestros pequeños, nuestras pequeñas, pues ya este lenguaje de señas, o braille. O braille, o los dos juntos. Yo conozco un proyecto, le voy a contar, en la provincia del Oro. Yeah. Sí. De una mujer maravillosa que está ahí luchando y bregando por hacer un parque. De hecho, ya lo ha logrado en gran medida. Toda la señalización y todo es en braille. Uh-huh. Y la organización del parque tiene que ver precisamente pensando no solo en el ciego, ni solo en el sordo. Es decir, pensando en una cantidad de discapacidades que puede haber. O también que la persona que no tiene esa discapacidad aprenda. Exactamente, claro. No sé, necesariamente es para. Exacto, ¿sí? Porque sino es como con dedicatoria. Es con, ¿no?, todos. Pero entonces digo, a ver, si porque esto es una cuestión que la vamos a vivir, lo vamos a sentir toda la vida. ¿Por qué no incluir en el pensum de estudios esto? Así como incluimos el francés, el quichua, esto es una cuestión fundamental, ¿no? Y yo iría más allá. Que no nos quiten del pensum la ternura. ¡Uy, qué maravilla! Pero porque, claro, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual o Down, lo que nos enseñan es que hay que ser tiernos, hay que no odiar, hay que no pelear. Entonces, claro, es un tonto, es una tonta la persona que no pelea. Y la persona que no pelea, nosotros por ejemplo ahora tenemos una niña que es un ángel, que es una maravilla, tiene 17 años, en su cabecita, según estas... en este horario no se puede decir malas palabras, ¿no es cierto? Ya. Estas cosas que dicen los médicos y las médicas, que tiene un intelecto de 6, 7 años. Pero vamos a verle a ella, que es la que pone la alegría. Si, ella no se hace lío porque, vamos, no tenemos para el carro. Caminamos. No hay un vestuario. Coge un tillo, bueno, no es tillo, ahora es como es tapa de y se pone en la nariz o se pone en la oreja y dice, este es mi teléfono. Es decir, ¿cuál discapacidad? Yo digo algo, Fausto, debió sucederle a usted. A veces pensamos que nosotros estamos en capacidad de enseñar todo, porque además nos sentimos así, ¿no? Capaces, iluminados, en fin. Mi pregunta para usted es, en estos años de trabajo, ¿cuánto ha aprendido usted? Uy, aprendí que no sé nada y que tengo que ir abriendo mi cabeza cada día, cada segundo. Aprendo con los niños y las niñas a admirarme de las cosas aparentemente pequeñas para los adultos y las adultas. Ayer nomás estábamos ensayando con un grupo de niños y de niñas de 3 a 5 años y claro, en pleno ensayo pasó por ahí una mariposa. No íbamos a ensayar pues mientras estaba esa maravillosa mariposa volando por donde nosotros y diciéndonos cosas, así que empezamos a volar como la mariposa. Eso me enseña. Y más, o sea, he aprendido que debo buscar ser menos inteligente, dentro de las normas, ¿no? O sea, debo entender que no, que la inteligencia es para los libros, para los libros que dicen, ¿cómo es que se llama? Se inventaron como siempre se inventan para ganar plata, esto de las inteligencias múltiples. Entonces yo borré, porque ahora hay edificios inteligentes, teléfonos inteligentes, entonces yo borré de mi cabeza esa cosa, ¿no? Amigas, amigos, esta mañana estamos con Fausto Camaño. Les había dicho yo, un artista haciendo teatro desde siempre, trabajando también en el campo de la educación. Yo digo que más que de la educación, de la sensibilización, en el campo de la vida, así de simple, ¿no? Y ahora con este, como ya lo dijimos, ya no es un proyecto, es una realidad, es una forma de vida, inclusión de doble vía, trabajar con aquellas personas a las que necesitamos mucho, diría yo, para entender un poco más la vida, ¿no? Ahora que estamos conversando de esto, recuerdo que en el año 2005, más o menos, vino a la casa una niña con retardo mental grave. Y estábamos jugando y ella dice, mira, cómo me sonríe el sol. Y ahí nace una canción que dice, en la fresca mañana, en la brisa temprana, nos sonríe la vida y nos da un día más. Cuando el sol nos calienta o la bruma cobija, nos sonríe la vida y nos da un día más, y nos da un día más para encontrar la paz, enfrentando problemas, no huyéndolos jamás. Así que las canciones, las canciones, las obras que van haciendo, son inspiradas o son de alguna manera creadas por las personas que me han acompañado, me están acompañando permanentemente en esta, en este hermoso sueño. Fausto, siempre conversar con usted es motivo de alegría. Podríamos quedarnos un poquito más, pero se nos acabó el programa ya, ¿no? De todas maneras, y públicamente, yo sí quiero invitarle a Fausto Camaño a que comparta con nosotros un segmento, un espacio donde podamos seguir hablando de estos temas que deberían involucrarnos, importarnos a todos, a todas. Y si me acepta, yo seré muy feliz, la verdad. Claro, por supuesto, muchas gracias. Y propongo que cantemos a la ternura, o hablemos desde la ternura, como usted crea. El próximo martes está bien. Entonces hablemos desde la ternura el próximo martes. Perfecto, maravilloso. Y el próximo martes también podemos compartir música, ¿no? Claro, claro, claro. Perfecto. ¿Cantamos? Cantamos, claro que sí. ¿Ya? Fausto, mil gracias por estar acá. A usted muchas gracias. Amigas y amigos, se nos acabó ya nuestra mañana de 9 a 11 y 30. Estamos aquí, juntémonos en la casa. Hemos tenido algunos invitados. Nuestra música, nuestras notas. Les hemos contado la historia de esta macorina famosa, que es motivo de una canción realmente de leyenda ya. Y ha estado con nosotros igualmente el doctor Freddy Oña, cardiólogo, para hablarnos de la muerte súbita. Hemos tenido al ministro de Cultura desde la Embajada de México, jefe de Cancillería, igualmente a Ada Morán Rosas. Pues hemos escuchado nuestras mujeres de nuestra América. La verdad es que ha sido un programa lleno realmente de productividad. Nos alegra muchísimo eso. Andrés Viracocha, mil gracias como siempre. Gracias por entender que esto pues es vivir también. Este espacio lo hacemos con cariño, lo hacemos con, digo yo, una gran dosis de responsabilidad, pero sobre todo de alegría. Es decir, cuando uno se ama lo que se hace, pues esto realmente se vuelve un privilegio, y así nos sentimos. Gracias, Andrés, tu esfuerzo, gracias tu mañana, a nuestros invitados, su presencia acá en nuestro programa. Mañana miércoles ya, qué rápido está pasando el tiempo, ¿cierto? Les cuento que para el día miércoles tenemos a nuestro amigo Rómulo Pino de Uma Cantao, con quien vamos a conversar un poquito de la muerte, ¿no? Un poco de la muerte, un poco del arte, un poco de la vida, de los sueños. Es que hace poquito pues se nos han ido dos amigos queridos. Uno de ellos, a quien tuve la oportunidad en algunas oportunidades, sobre todo, valga la redundancia, sobre todo hace poco, antes de que muriera, Fabián Velasco estuvo acá con sus hijos. Conversamos, nos tomamos fotos, conversamos de todo un poco. Y claro, cuando un amigo se va, nos duele el corazón también. De esto y mucho más vamos a hablar mañana con Rómulo Pino. Estará con nosotros Andrés Granja, quien está empeñado en cocinar rico, cocinar bueno, pero con productos andinos absolutamente. Es decir, como parte de la seguridad alimentaria de nuestro país. Y tenemos un invitado que viene desde muy lejos. Estará con nosotros el maestro Mesías Mayhuasca, que viene, pues, y me ha confirmado su presencia el día de mañana en mi programa. Yo estoy muy agradecida por eso. Paola Brunner también viene desde el Museo Interactivo de Ciencias. Así es que mañana vamos a tener una linda jornada como la de hoy. Un abrazo a todas y todos. Oigan, ¿y qué pasa si terminamos con esta? Esta mañana ha sido de unos bolerazos, ¿no? Con gente realmente que ha hecho historia. Y escuchemos a este trío maravilloso, Los Panchos, que creo que desde siempre nos han acompañado. Aquí está entonces Cantos con Sabor a Vida. Los Panchos y Siboney, señoras, señores, gracias. Hasta el día de mañana. Mundo. pero al final de todo solo tendrás dolor. Te darás de los placeres predestinos, más no ilusión sincera como la que te di. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, que halles un amor más puro como el que tienes en mí, como el que tienes en mí. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana.